Me fui. Es una canción que interpretan varios artistas. Es una colaboración de artistas principalmente de Venezuela. Ventino, San Luis, Víctor Muñoz, Sebastián Yatra. Ya estamos hablando de nombres más conocidos. La colaboración de Juan Fernando Velasco, un artista ecuatoriano, Santiago Cruz, artista colombiano, Fanny Lu, Silvestre Dangón, Andrés Cepeda, Javier Ramírez. Esa es la canción de Reymar Perdomo. Una canción inspirada en la emigración venezolana. La inmigración venezolana. Desde luego, puede ser perfectamente reflejada con esta canción. Esa es la banda sonora de este drama. Y comenzamos el Café Mañanero precisamente pendientes de lo que pasa con la migración venezolana, porque nos llegan noticias desde los Estados Unidos preocupantes. Seguimos pendientes de las políticas de Donald Trump restrictivas con la inmigración. Desde el pasado fin de semana hemos estado hablando acerca de la crisis entre Colombia y los Estados Unidos por la deportación de inmigrantes, pero recordemos que esta situación también se da con otros países. Y en el caso particular de Venezuela, atención, se quedan algunos venezolanos que alcanzaron a ser protegidos por la anterior administración sin esa protección, repito, a raíz de una decisión del presidente Donald Trump. Pero hay más, también llegan anuncios preocupantes sobre habilitar Guantánamo para acoger inmigrantes deportados de los Estados Unidos. Así viene la actualidad. También encontramos el vacío de una reunión urgente que se convocó a raíz precisamente de la crisis entre Colombia y los Estados Unidos, que en teoría ya ha sido superada. Una reunión que instó el propio presidente Gustavo Petro y su homóloga de Honduras, donde se iba a llevar a cabo esa reunión. ¿Por qué estoy hablando del pasado que se iba a llevar a cabo si estaba precisamente pendiente para este jueves? Pues ya les vamos a contar qué está pasando al otro lado del Atlántico. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y empezamos el Café Mañanero también, como de costumbre, dando cuenta del tiempo, los principales indicadores económicos que hacen parte de la actualidad. El Café Mañanero, gracias por seguirnos. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Miramos el tiempo. Tenemos 11 grados centígrados en Valencia y Barcelona. Entre tanto, en Madrid, 7 grados. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento del euro respecto al dólar. El euro respecto al dólar. 1.04. Debo decir que hay una cierta estabilidad. 1.04. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza en $76.59. Vamos inmediatamente a compartir las noticias más importantes del día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero a través de Latinos FM, 107.9 en Valencia y el área metropolitana, Valencia y Castellón, debo decirles. Pero también estamos en DAT Plus, así originamos. Es un espacio que aborda la inmigración en toda España y Europa, pero también estamos pendientes de lo que pasa al otro lado del Atlántico y donde quiera que haya una noticia que tenga que ver con inmigración. También estamos atentos a la cultura, el entretenimiento en general y, por supuesto, los deportes. Es con el auspicio de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas de un banco que se adapta a sus condiciones. Puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte, simplemente tiene que demostrar que reside en España o cualquier otro país de la Unión Europea. ¿Y cómo se demuestra? Pues con el empadronamiento. Es así de sencillo. Íqualo, no lo olvide, es un neobanco. Hablamos de la nueva era de la banca. Pasamos entonces a dar cuenta efectivamente de las noticias que nos llegan del otro lado del Atlántico y que precisamente tienen que ver con inmigración. Escuchas El Café Mañanero. La noticia más importante a esta hora tiene que ver con un accidente, un choque en los Estados Unidos. Un avión con 64 personas a bordo se ha estrellado contra un helicóptero militar cerca del aeropuerto de Washington. Se está hablando de cerca de 70 muertos. En el helicóptero, un vehículo del ejército estadounidense que también se ha estrellado, viajaban 3 soldados. Los equipos de rescate buscan víctimas en el río Potomac. Todos los ocupantes del avión, que pertenecía a la compañía American Airlines, habrían muerto. Ya han recuperado al menos 14 cadáveres. Ha sido una jornada, una noche intensa en Washington. Ha sido en el aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Al margen de esta noticia, de la que también vamos a estar pendientes en el transcurso de nuestro programa, vamos inmediatamente con el apartado de inmigración. El Café Mañanero es inmigración. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anulado el TPS para venezolanos que impedía su deportación. Y aparte de eso, también ha anunciado que Guantánamo va a acoger inmigrantes deportados de los Estados Unidos. La noticia hoy, sin duda alguna, es que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha informado este miércoles que anula la reciente extensión del estatus de protección temporal, conocido como TPS, por sus siglas en inglés, que protege de deportación y permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos a cientos de miles de migrantes venezolanos. Y el presidente de Estados Unidos también ha informado este miércoles acerca de una orden ejecutiva para habilitar en la base naval de Guantánamo un centro de detención para inmigrantes considerados delincuentes de alta peligrosidad. Trump anunció que el nuevo espacio servirá para detener hasta 30.000 inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos que supuestamente planteen una amenaza a la sociedad. Y seguimos también pendientes de la crisis entre Colombia y los Estados Unidos, que ya se habría superado, pero precisamente Donald Trump ha entregado más detalles. En una comparecencia este miércoles se refirió concretamente al perdón que le pidió Colombia a los Estados Unidos tras anunciar que no iba a aceptar la entrada de colombianos deportados. Escuchemos al propio presidente de los Estados Unidos con la respectiva traducción. Dijeron que no iban a recibir personas que estuvieran esposadas. Dijimos, bueno, pero las personas esposadas son asesinos, son narcotraficantes, son violadores, son personas muy duras. Hacen que nuestros criminales parezcan personas muy agradables. Es lo único que sale de esto. Dije, ¿puede imaginar su piloto en el avión y su copiloto allí sentados, teniendo 150 personas sin esposas y quieren asesinar personas? Este no sería un buen vuelo. Entonces, de hecho, Colombia se disculpó con nosotros vehementemente dentro de una hora, basados en algo que dije, diciendo que iban a pagar aranceles como nunca antes, pero de hecho querían retractar su posición. Su congreso esencialmente se reunió, estaban muy enojados y de hecho dijeron que iban a enviar el avión presidencial para recoger a estas personas porque ellos no querían generarnos un inconveniente. Hubo un segundo vuelo y es lo que hicieron, y se lo agradezco al pueblo de Colombia, personas maravillosas, y sus representantes actuaron muy bien. Agradezco que retiraron ese discurso duro. Podemos tener discursos duros de otras personas, pero no va a significar nada. Les va a tener que gustar. Van a tener que retractarse y les va a tener que gustar. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y por otra parte también vamos a escuchar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, compareció este miércoles y se refirió a ese impasse. Pero comparó las políticas de Donald Trump con Hitler, las políticas nazis de Adolfo Hitler. Y la verdad es que fue un discurso bastante extenso, donde de alguna forma aquí lo que compartimos es un extracto de esa comparecencia. Le voy a decir a Trump, ¿no? Entonces, ¿le acepto sus condiciones para el manejo de la nube? ¿O le tendría que decir al mundo o América Latina, entonces aceptamos y nos arrodillamos y no hacemos CELAC y nos vamos cada uno por su cuenta a morirnos de viejos para no ver el desastre que va a acontecer en la humanidad, que es similar al de 1933 por sus características, pero que es profundamente peor porque es una gasa multiplicada por mil? Esto en referencia al medio ambiente. Gustavo Petro, repito, ha estado comparando las políticas de Donald Trump con las de Hitler. Y se refiere concretamente al trato de personas inmigrantes. Ya el tema del medio ambiente es otro asunto. En lo que tiene que ver con inmigración, debo anotar que en Estados Unidos rechazan inmigrantes o deportan independientemente del color, si es blanco, si es negro, si es mestizo, si no tiene la documentación, da igual, lo capturan y luego lo deportan. Esa es la realidad. Y de igual forma, las personas que tienen la documentación en regla en Estados Unidos, da igual si es negro, si es indio, si es blanco, mestizo, si están legalmente, pues pueden vivir tranquilos. Esa es la realidad. Dista mucho de las políticas de Hitler, que se basaba en una persecución a los judíos. Escuchemos más acerca de la comparecencia de Gustavo Petro, que anuncia, entre otras cosas, que se despide de... parece que va a dejar X o Twitter. Es un hombre que ha expresado una adicción prácticamente a escribir en esta red social. Los vainos de Twitter de Elon Musk, que me toca cambiar de red, veía que los blancos, digamos, los arios en Estados Unidos estaban contentos, incluido arios colombianos, que no son tan arios, contentos. Sale esa chusma. Delincuentes, dijeron. Nosotros trajimos 42 niños. ¿De dónde acá el señor Trump me le va a decir a 42 niños colombianos que es delincuente? ¿No? De la misma manera que lleva a decirle a 42 niños, se los dirá de centenares de miles que son delincuentes, es lo que pensaban allá en el 1933. Eso la humanidad y su sabiduría lo había superado. Ahora suena a efectos de la drogadicción en la prensa colombiana. Atacando una vez más a la prensa colombiana, a los medios convencionales. Debo decirle que Gustavo Petro se ha gastado gran parte del presupuesto, no, una parte importante del presupuesto, o como nunca antes, para pagarle a youtubers, que con frecuencia los vemos por allí, o gente de otras redes sociales, para que le hagan la pelota, defiendan sus políticas. Ya ha gastado hasta tres veces más de lo que destinó el presidente anterior, Iván Duque. Y ataca a la prensa porque tiene criterio precisamente para cuestionar sus políticas. En los últimos días se ha presentado una crisis en la región del Catatumbo, es fronteriza con Venezuela. La ha provocado el ELN, esa guerrilla con la que ha venido negociando Gustavo Petro. Y son unos diálogos que ya se sabía que no iban a llegar a ninguna parte, porque hace parte simplemente de un círculo vicioso de ese grupo criminal. Tanto es así que el mismo gobierno tuvo que levantarse de la mesa de negociación. Pero se están matando entre guerrilleros, es decir, los antiguos colegas de Gustavo Petro. Gustavo Petro pertenecía a una de esas organizaciones criminales. De allí proviene Petro, de un grupo criminal que se llamaba M-19. Entregaron las armas, llegaron a un acuerdo con el gobierno. Gustavo Petro incluso estuvo preso durante algún tiempo por pertenecer a ese grupo criminal. Es un dato que no puede pasar inadvertido, pero siempre, y se le abona eso evidentemente, tanto es así que le valió hasta para ser presidente, pudo ser presidente, a pesar de ese antecedente. Pudo ser presidente, demuestra la generosidad de las leyes colombianas. Luego se ha argumentado que parte de los delitos que habría cometido Gustavo Petro no se investigaron. Pero ese es otro asunto. El caso es que la región del Catatumbo ha estado soportando la violencia. La violencia, los ataques de dos grupos guerrilleros. Hablamos de grupos que pertenecen a la izquierda, el ELN y las FARC, aunque ahora le llaman disidencia de la FARC. Y mucha gente por acá en Europa se pregunta, pero bueno, ¿no hicieron un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC? Y en estos micrófonos siempre matizamos con una parte no entregó las armas, los más viejitos, sí, efectivamente, y allí están, de hecho, hasta disfrutando de curules en el Congreso, sin que las ganara. La verdad es que fue muy generoso Santos, y en parte hasta se engañó al pueblo colombiano. No han pagado por los delitos, incluso de lesa humanidad, que cometieron. Los más viejitos ahí están disfrutando de todos esos privilegios cuando son auténticos criminales, y otra parte se quedaron en las montañas de Colombia secuestrando, matando y con el negocio del narcotráfico. Y esa es la disputa que ejercen tanto las FARC o disidencias de la FARC y el ELN. Atención a las cifras que manejan las autoridades colombianas. En las últimas dos semanas, unas 100 personas habrían sido asesinadas por el ELN y las disidencias de las FARC. En consecuencia, se presenta el desplazamiento de más de 40.000 personas de esa región. Están siendo albergados en estadios de fútbol en la ciudad de Bucaramanga. Sobre esa grave situación, en la que tiene mucho que ver también Venezuela, porque son los amigos de Nicolás Maduro, los guerrilleros del ELN. Incluso en la zona habría estado hasta Diosdado Cabello, según el propio presidente Nicolás Maduro. Sobre esa grave situación, No dice absolutamente nada Gustavo Petro. Guarda silencio. Sabe perfectamente que son los suyos, de alguna manera. Sí, es gente a la que ha estado respaldando, defendiendo, con sus políticas generosas, con los criminales, en el marco de esa paz total. Y, por cierto, se refería a que Donald Trump calificó a niños como delincuentes. Pues que sepa que la guerrilla de las FARC, no, que sepa, no, él lo sabe perfectamente. Lo sabe perfectamente y lo sabe todo el mundo en Colombia, que esas guerrillas del ELN y de las FARC y de toda esa cantidad de grupos criminales que hay, reclutan menores de edad, niños, ¿sí? Desde los 8, 9 años se los llevan de las familias campesinas a la fuerza. Y sobre ese particular no dice absolutamente nada Gustavo Petro. En esa locución que escuchábamos en sus apartes, se refería a que Estados Unidos no le podía prohibir que acudiera a la CELAC. Bueno, sobre este particular, ya para culminar, debo decirles que este jueves estaba prevista una reunión de carácter urgente que convocó el presidente Gustavo Petro en Honduras. Igualmente la convocatoria la hizo la presidenta de Honduras, Xiomara de Castro, que es la esposa de Manuel Zelaya. Xiomara de Castro es una castrochavista, sobre todo chavista. ¿Y por qué es chavista? Porque cuando derrocaron a Manuel Zelaya, que fue presidente de Honduras, Hugo Chávez lo acogió, y aquel hombre andaba en un avión que le pagaba Hugo Chávez desde Venezuela a la República Dominicana, a Cuba, y se paseaba y era como una especie de presidente sin país, deambulando. Y fue Chávez quien se solidarizó con él. De alguna forma regresó al país y su mujer ha llegado hasta la presidencia. Y claro, el castrochavismo cuenta con ese aliado en estos momentos. Pero ahora ella, aunque exprese apoyo, avaló de hecho este nuevo gobierno de Nicolás Maduro, no se le presta atención. Pero volvamos a la reunión de carácter urgente que estaba convocada para este jueves y que se anunció el pasado domingo en plena crisis de Colombia con los Estados Unidos. La convocó también, insisto, Xiomara de Castro. Pero nadie se apuntó a la reunión. Absolutamente nadie. Y refleja la triste soledad, el fracaso como líder de Gustavo Petro en la región. Él llegó con las intenciones de ser el nuevo adalid de la izquierda latinoamericana, pero nadie se apuntó a esa reunión. ¿Qué se iba a tratar en esa reunión? Pues precisamente las deportaciones y las políticas de Donald Trump con América Latina, es decir, la situación de la que se ha estado hablando últimamente. Y en particular, el rifirrafe entre Colombia y los Estados Unidos. ¿Cómo se explica que nadie se apuntara a la reunión? ¿Quiénes iban a asistir a esa reunión? Pues Xiomara de Castro y Gustavo Petro, los dos convocantes. ¿Qué está pasando? Pues que nadie le copia. Es el fracaso absoluto de Gustavo Petro como líder y que está solo en la región. Es triste lo que estamos contando. Y por ese motivo la reunión se suspendió. Desde luego, tendrá que replantearse Gustavo Petro otra forma de hacer frente a los Estados Unidos evidentemente no le queda otra cosa que ese discurso cansino, retórico, que de paso sea, debe moderarlo porque puede traer graves consecuencias para Colombia. Y en mi opinión es una torpeza porque Gustavo Petro, debilitado políticamente, internamente y a nivel regional. A nivel regional lo demuestra la convocatoria de esa reunión de la CELAC en Honduras para este jueves, a la que nadie se apuntó. Y a nivel interno ya se quedó sin el Partido Liberal. Pasa a ser una fuerza independiente. Le ha estado apoyando en la mayoría de los proyectos, en la, se pusieron de acuerdo, lógicamente, pero era una fuerza política con la que se contaba. Pues no. ¿Cómo va a finalizar Gustavo Petro lo que queda de su gobierno? El fracaso de su gestión perfectamente lo pudo camuflar con esta crisis que estaba desatando con los Estados Unidos. Si Estados Unidos hubiera impuesto finalmente, llevado a cabo, hubiera cumplido esas sanciones a la economía colombiana, pues habría culpado a Estados Unidos del fracaso de su gobierno, ¿no? De alguna forma era un salvavidas para su nefasta gestión. Pero afortunadamente se logró solventar la situación. Por cierto, el canciller Luis Gilberto Murillo dejó ya el cargo desde este martes y de forma anticipada estaba previsto que dejara el cargo este viernes. Pues no, ayudó a resolver el impasse que se presentó, que generó Gustavo Petro, y dejó el cargo. Y se va mal con Gustavo Petro porque a Murillo no le gustó absolutamente la actitud de Petro en esta crisis con el gobierno de los Estados Unidos. Y claro, fue a él a quien le tocó pedir perdón, clamar de que no se llevaran a cabo las sanciones, estar al frente de esa negociación junto con Laura Sarabia. Estaremos atentos a ver cómo viene entonces la cancillería de Laura Sarabia, pero es un escenario de verdad muy complicado para esta funcionaria que ha sido una de las piezas importantes del gobierno de Petro. Es nuestro monólogo de actualidad hoy en el Café Mañanero. Tiene que ver con inmigración. También vamos a dar cuenta de otras noticias rápidamente que encontramos en este apartado. Ya vamos a hacer el resumen de esta y otras noticias aquí en el Café Mañanero. Les invitamos a acompañarnos hasta las 10 de la mañana con toda la actualidad en materia de entretenimiento. Saludos. Son las cosas del directo. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Feliz día para todos. Es jueves 30 de enero. Estamos despidiendo el primer mes del año y es un placer para nosotros acompañarles con lo más destacado de la actualidad. En primer plano, la inmigración. Seguimos pendientes. A manera de resumen, atención a las noticias más importantes del día. La actualidad viene marcada por el accidente aéreo en los Estados Unidos, en el mismísimo Washington. Atención, un avión comercial con 60 pasajeros y 4 miembros de la tripulación a bordo ha chocado en el aire contra un helicóptero del ejército estadounidense cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington. En el aparato militar viajaban 3 soldados en un vuelo de instrucción. Tanto los ocupantes del avión como del helicóptero han fallecido. Hasta el momento han recuperado al menos 15 cadáveres. Esa es la última hora que nos llega desde los Estados Unidos. Pero también seguimos pendientes precisamente de las políticas migratorias del presidente de ese país, Donald Trump.

en estadios de fútbol en las ciudades de Bucaramanga, entre otras poblaciones. Retomamos las noticias más importantes en materia de inmigración. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cederá a Cataluña competencias aisladas en inmigración para evitar un revés en el Tribunal Constitucional. Considera que la petición de Máximos de Junts no respeta la Constitución y prepara una propuesta alternativa que convenza a Carles Puigdemont de votar a favor del decreto ómnibus. Ya ha recibido, de hecho, el respaldo. Por cierto, aquí en el Café Mañanero vamos a estar hablando con, vamos a entrevistar a un diputado socialista de Cataluña para conocer más detalles acerca de este traslado de competencias en materia de inmigración a la Generalidad de Cataluña. Recordemos que en estos momentos gobierna en Cataluña el Partido Socialista, Salvador Illa, quien fue ministro de Salud durante la pandemia, es el actual presidente de la Generalidad. Pero a nivel nacional, Pedro Sánchez necesita del apoyo de Junts para poder conformar gobierno y para poder sacar adelante sus proyectos. Continuamos repasando la actualidad en el Café Mañanero. También en otras noticias en materia de inmigración, destacamos que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Irma Sáenz, ha señalado este miércoles que el gobierno no descarta regularizar la situación de las personas migrantes afectadas por la DANA. Abro comillas, estamos trabajando y no descartamos nada, ha asegurado la ministra ante la pregunta de si la regularización de los migrantes afectados por la DANA está sobre la mesa del Ejecutivo. Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los medios tras participar en el pleno del Consejo Económico y Social. En este sentido, ha recordado que por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha puesto en marcha un escudo social dirigido a la población más vulnerable afectada por la DANA. Y también tenemos que destacar en materia de inmigración que el gobierno sí, efectivamente, estudia regularizar la situación de las personas migrantes afectadas por la DANA. Pero por otra parte, también el partido político Podemos ha pedido a la Comisión Europea que inste al gobierno a solucionar la situación inhumana de asentamientos en Huelva. Y la Eurocámara visitará este semestre Canarias para examinar la respuesta al aumento de llegadas de personas migrantes. Entre tanto, el gobierno de Canarias espera un decreto sólido sobre menores migrantes para evitar recursos y que se vote en el mes de febrero que entra. Es el repaso de la actualidad en materia de inmigración. Ya se incorporan también Adolfo Jiménez del Río, igualmente Nicky Cuervo, Carlo Angulo. Es la actualidad en el Café Mañanero, a nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Iqualo. Escuchas el Café Mañanero. Escuchamos entonces Adolfo Jiménez del Río con el anticipo de Latino Deportes. Ya tenemos los clasificados a la siguiente fase de la Champions. Allí están el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. No le alcanzó al Girona. Comenzamos con la Champions, que cerró en el día de ayer la ronda clasificatoria con tremenda jornada y suspenso al máximo. Y es que todos los partidos tenían su porqué tener bastante prioridad, inclusive el del Fútbol Club Barcelona, que se enfrentaba al Atalanta y en el que el marcador afectaba directamente a equipos como al mismísimo Real Madrid. Pero también el resultado del Manchester City estaba en entredicho, porque es cierto que comenzó perdiendo ante el Brujas y parecía que quedaba por fuera de esta competición, pero logró remontar y con su victoria se mantiene en los playoffs. El Real Madrid venció y también queda en los playoffs. Eso sí, de pronto tendrá que enfrentarse precisamente al Manchester City. Y en la Europa League parece ser que los equipos españoles también tienen intenciones de pasar a la siguiente ronda. Y hoy precisamente la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao tienen dos sendos partidos a los cuales tienen que aspirar a ganar o ganar. Y la vuelta a la Comunidad Valenciana, el plato fuerte después de que la semana pasada se realizara la clásica a la Comunidad Valenciana. Esperamos ver tremendas emociones del ciclismo a nivel no solamente Comunidad Valenciana, sino española, y por qué no decir a nivel europeo. Y tenemos también el Campeonato Sudamericano Sub-20, que cada vez se pone muchísimo más intenso. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río más adelante estará con nosotros también con el tema político del día. Ahora pasamos al calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Carlo Angulo. En el tema político. No. Bueno, pues vamos con el calendario. El día de hoy en el calendario se está conmemorando el Día Escolar de la No Violencia, de igual forma que en este jueves 30 de enero conmemoramos el Día Internacional del Croissant, y entre otras efemérides y aniversarios que encontramos un día como hoy, tenemos que hoy es el Día Internacional del Técnico Electrónico. Entre los aniversarios recordamos al reconocido actor Christian Bale, el ganador del Oscar y conocido por distintos papeles, entre ellos el de el Batman de Christopher Nolan. Está de cumpleaños un día como hoy, celebrando ya 51 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario de El Café Mañanero. Y ahora sí vamos con el tema político del día. Ya Adolfo Jiménez del Río precisamente nos ha compartido el tema político del día, a ver de qué se trata concretamente. En el tema político del día tenemos la decisión de Donald Trump de revocar la extensión del alivio migratorio a venezolanos en Estados Unidos. Y es que el gobierno de Estados Unidos ha decidido revocar esta extensión de blindaje antideportación que el anterior presidente Joe Biden había otorgado a más de 600,000 venezolanos que ya se encontraban en este país. Eso lo confirmó en el día de ayer la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Y es que según ella, se ha parado totalmente y se ha firmado una orden ejecutiva en el Departamento de Seguridad Nacional, por medio de la cual el gobierno de Trump resolvió que no se va a seguir con lo que se hizo anteriormente y que se le habían atado las manos al gobierno. Fue lo que explicó la funcionaria en referencia a la medida de su predecesor Alejandro Mayorkas. Y es que la medida del nuevo gobierno anula la extensión por 18 meses del Estatuto de Protección Temporal decidida el pasado 10 de enero para más de 600,000 venezolanos, lo que significaba que pasarían a ser susceptibles de deportación. Y es que el TPS es una ayuda que se otorga a los ciudadanos de un determinado país que han emigrado a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado para que puedan vivir y trabajar allí hasta la fecha que el gobierno estadounidense considera que pueden regresar de manera segura. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué tan seguro sería devolver a los venezolanos en estos momentos en que Nicolás Maduro nuevamente sigue siendo el dictador de este país? Y también nos preguntamos, respetamos esta extensión que se tenía hacia los venezolanos, quizá no les ha permitido que puedan tener un permiso de residencia o de trabajo como mínimo que les pueda dejar en este país por más tiempo. Y por último nos preguntamos, las medidas que está tomando Donald Trump para salir, según él, de los inmigrantes ilegales, podría ser contraproducente para el desarrollo económico de este país. Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y pasamos ahora también a dar cuenta de lo que pasa en el apartado de la música y el entretenimiento en general. Ya está listo también Nicky Cuervo para compartirnos este segmento. El entretenimiento para este jueves. Es jueves exactamente. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. 2000 Mirrors, To Andrivka, el documental que lleva la guerra a la gran pantalla. Premios Grammy 2025, música, solidaridad y ayuda para Los Ángeles. El Brutalista, un drama sobre ambición, arte y la búsqueda de identidad en la posguerra. El cantante Nelson Velázquez condenado a prisión y multa millonaria por violación de derechos de autor. Premios Grammy 2025, edición 67, nominados a Mejor Álbum de Pop Latino. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Es el Café Mañanero. Damos cuenta también de la cotización del euro respecto al dólar. Atención, la cotización 1.04. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza hoy en $76.50. Principales indicadores económicos aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con más actualidad, tema de conversación. Igualmente, Nicky Cuervo nos trae todas las noticias del mundo del espectáculo. Estará con nosotros también Ricardo Marín. Daremos una mirada a la situación de Colombia.